Números, 3 times a week. ¿A qué se refiere eso? No lo sé. Bueno, 3 times a week significa 3 veces a la semana. Cuando en español decís a la o por semana, nosotros decimos a. Es mucho más frecuente decir a que per. 3 times a week es mucho más normal que decir 3 times per week, ¿ok? Entonces, quiero que traduzcas las siguientes frases, ¿ok? Juego al tenis 3 veces a la semana. I play tennis 3 times a week. Muy bien. Utilizo el inglés 3 o 4 veces al día en el trabajo. I use English 3 or 4 times a day. Okay, 3 or 4 times a day, todo junto. 3 or 4 times a day. 3 or 4 times a day at work. Muy bien. Mi jefe trabaja 7 días a la semana. My boss, más fuerte, la B. My boss works 7 days a week. Muy bien. Deberías lavarte los dientes al menos 2 veces al día, Annie. You should clean your teeth at least twice a day. ¿Twice a week? ¿Y en tu caso cuántas veces son? Three times a month. Ok, bien. La mayoría de las personas trabajan 48 semanas al año. Most people work around 48 weeks a year. Most people work around 48 weeks a year. Good. Cambiamos. Mi corazón late a unas 60 pulsaciones por minuto. My heart beats at around 60 beats a minute. Cuando te veo a ti, late a unas 200 pulsaciones por minuto. ¿En serio? En serio. Pues yo también. Mira, when I see you, it beats around 200 beats a minute. ¿Quién habrá escrito esta frase? Bien. Normalmente practico la vela 3 veces al año. I usually go sailing 3 times a year.